porque él me llama y nunca vas a salir más allá de acá, más allá de acá. Y te llevo la TV para comenzar la lección de humanidad. Frente a tu mamá, frente a tu mamá. El mundo como alta que salió. Pronto vamos a tomar el té. Ser en tu reacción. Lleva mi sueño, oh, oh, oh. Vivemos con la realidad. Ser en tu cuerpo. Mueren las horas, ah, ah, ah. Es hora de despertar. Pronto vamos a tomar el té. Seré tu razón. Lleva mi sueño, oh, oh, oh. Vivamos con la realidad. Seré tu cuerpo. Mueren las horas, ah, ah, ah. Y es hora de despertar.